cadenaser.com. We stood up for what was right. We fought for moral reasons. We passed laws, struck down laws for moral reasons. Fantástico, ¿verdad? Es el único puente que queda en pie en toda la zona. Los demás los han reventado todo. Como los serbios pasen por aquí, todos los alrededores de Sarajevo, anoche. A ti te gusta ese puente porque dentro de unas horas va a saltar por los aires. Y yo voy a estar aquí para grabar. Ahora lo da por los puentes. En la guerra del Golfo eran los misiles. En Bagdad se subía a la terraza del Hotel Rachid a grabar los de crucero americanos. Luego le importaba una mierda si las imágenes se emitían o no. Lo de este es instinto de cazador. Hay algo que queremos hacer esta temporada en A Vivir, que son dos días. Queremos hablar de una profesión que está pasando seguramente por el peor momento de su historia. Queremos hablar de periodismo, pero no para buscar erratas en la prensa o gazapos en la radio. Vamos a intentar explicarles cómo es ahora mismo la trastienda de una profesión que está tratando de reinventarse. Queremos hablar de cómo se puede sobrevivir, por ejemplo, en un campo de batalla, cuando cobras solo unos cuantos euros por una crónica por la que te has jugado la vida. O de cómo vigilar al poder sin llegar a hacerte amigo del poder. Lo vamos a hacer en este programa cada dos semanas, cada dos domingos, en compañía de un hombre fácilmente reconocible para los oyentes de la cadena SER. Pero aún así, se lo voy a presentar, les hablo de alguien que con sus fotografías nos ha acercado a la realidad de Angola, Perú, Ruanda, Chile, Mozambique, y que con su trabajo en Sierra Leona, en los Balcanes, en Afganistán, en Irak, nos ha ayudado a comprender un poco más los conflictos que casi siempre quedan eclipsados en los espacios informativos por asuntos más urgentes y, sobre todo, mucho más locales. Les hablo de un fotoperiodista, Premio Nacional de Fotografía, Premio Ortega y Gasset de Periodismo, Premio Cirilo Rodríguez y, para mí, un hombre de la casa, Gervasio Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Aquí estamos en Zaragoza. Me sorprende porque, fíjate, tampoco te escuchamos tanto en la SER y, sin embargo, para mí eres alguien de la SER. Pues sí, la verdad es que como solamente trabajo cuando estoy en el extranjero y claro, especialmente en lugares muy conflictivos, pues se me escucha menos. Y tu objetivo es hablarnos y hacernos reflexionar sobre periodismo cada 15 días. Sí, esa es la idea, querido Javier. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte la confianza que has depositado en este humilde periodista y fotógrafo. Humilde no, que eh. sigo creyendo que el periodismo es tan importante para la sociedad como la educación y la sanidad, y que una sociedad sin buen periodismo está condenada a la manipulación más soez. Vamos a hablar de ética, vamos a hablar de maltrato, de persecución, de censura. En esta sección se va a recordar que el periodista debe ser siempre inoportuno, indeseable y certero en su impertinencia, tal como decía el gran periodista polaco Richard Kapuściński. En esta sección se quiere recordar que el objetivo del periodista es siempre vigilar al poder y no ser su amigo preferido o preferente. Tú mismo, Gervasio, tienes experiencias desagradables intentando vender información, por ejemplo, incluso en esta casa, ¿no? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy daría para un serial de varios programas. El maltrato a los fotógrafos, periodistas, cámaras en zonas conflictivas o incluso al lado de casa de uno, esto es el pan nuestro de cada día. Del maltrato de palabra y de obra, del maltrato por parte de personas cómodamente sentadas en la redacción que tienen tiempo para glorificar al equipo favorito, pavonear con el compañero o la compañera de al lado, pelotear al jefe, ver 20 veces el vídeo de CNN y son incapaces de contestar a un correo o dedicar unos minutos a reflexionar sobre lo que les plantea una persona a miles de kilómetros. Vamos a poner un caso práctico, por ejemplo. Vamos a imaginar que tú estás cubriendo un conflicto bélico en cualquier lugar del mundo, jugándote la vida por hacer una crónica, y tú tienes que llamar a esta redacción para vender esa crónica. Y de repente esa llamada te la coge un becario que quizá en lo que está pensando es, en la película que va a ver después en el cine, ¿no? Bueno, no un becario. Normalmente los que te cogen el teléfono y los que hablan contigo no son becarios. De hecho, cuando yo empecé a colaborar con la cadena SER hace 20 años, la palabra becario o becaria no era tan usual. Eran periodistas contratados, y recuerdo que el 6 de junio de 1992, que era un sábado, yo estaba en el cerco de Sarajevo. Era uno de los escasos periodistas que estaba en el cerco de Sarajevo, y a última hora de la tarde, como todavía funcionaban las comunicaciones telefónicas, llamé a la SER y pedí, por favor, hablar con la responsable de Internacional, que era una mujer. Le expliqué que estaba en Sarajevo, bajo las bombas, aquel día cayeron 3.000 proyectiles sobre Sarajevo, y me ofrecí para colaborar con la SER. Ella me dijo que no le interesaba, que si tenían un corresponsal en la zona. Yo dije, hombre, yo sé que tenéis un corresponsal en la zona, en Viena, yo estoy en Sarajevo, pero esto no es de tu incumbencia, etcétera, etcétera. Y me colgó el teléfono, volví a llamar, volví a pedir que se pusiera ella, y le dije, dije que bueno, que ya que pagaba yo la llamada, por lo menos que me tratase con respeto. Me dijo que si tenía algo que decir, que esperase al lunes y hablase con los jefes. Evidentemente llamé a la Radio Nacional y hice todas las crónicas para Radio Nacional, pero lamentablemente después dejaron de pagarme $63 de la época en llamadas hechas por mí y pagadas por mí, yeah. Y dejé de trabajar con ellos. Sí. Esto pasó por culpa de una persona que está en un puesto importante y que maltrata de palabra, de obra, pues a alguien que se ofrece a colaborar desde un lugar donde estaban ocurriendo cosas absolutamente increíbles. Así empezó mi relación con la SER y esperé 2 años hasta que definitivamente en julio del año 94 el director de informativos entonces, Luis Fernández, y el subdirector, Antonio García Ferreras, aceptaron mi colaboración y llevo 18 años colaborando en esta casa. En ese impasse, esos 2 años, del 92 al 94, aquella persona fue convenientemente despedida, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, bueno, lo más... Por aquel comportamiento. Lo más sorprendente fue cuando yo me entrevisté con Luis Fernández y Antonio García Ferreras, que no los conocía de nada, poco antes de irme a Ruanda a cubrir la crisis de Ruanda, horas antes de irme a Ruanda, me dijeron: Gervasio, sabemos de quién hablas, no te preocupes, fue echada de ese trabajo por mal comportamiento y por actitudes prepotentes. De eso vamos a hablar en este espacio. Al doctor Mohamed Mursi Isa Al-Ayatin, 30 años. Sigue la tensión. Hoy se han vivido escenas de rabia a las puertas de los juzgados de Pretoria. Centenares de mujeres han acudido al tribunal. Son familiares de los mineros que 4 días después de la masacre aún no saben si sus maridos o hijos están entre los 34 fallecidos o los detenidos. Un brote de cólera en el Sahel está colocando a los niños, ya debilitados por la desnutrición, en una situación de grave riesgo. El número de... Estoy seguro de que tu experiencia, Gervasio, coincide con la de muchísimos periodistas repartidos por el mundo que a diario viven situaciones muy, muy parecidas a la que has contado. La de llamar a un sitio, que alguien se ponga y que al menos no te trate con respeto, ¿no? Que es lo que pides cuando estás jugándote la vida. Antonio Pampliega, ¿te sonaba de algo lo que contaba Gervasio? Hola, buenos días. Sí, de algo me suena. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Yo no llamé, sino que me llamaron desde La Sexta, el 13 de septiembre del año pasado, durante un atentado talibán. Estaban atrincherados en un edificio al lado de la Embajada de Estados Unidos. Me llamaron para entrar en directo y, bueno, por supuesto, hicimos la crónica y, bueno, pues a la hora de pasar la factura me dijeron que al no haber enviado imágenes, pues no me la iban a abonar. Entonces, bueno, tienes ahí amigos y te dices, tienes que haber negociado. Y les dices... ¿Negociar? Me estaban disparando. No tengo tiempo para negociar cuánto me vais a pagar. Bastante tengo con cruzar la calle y que no me peguen un tiro. Además, en ese atentado mataron a un cámara iraní. Claro. Hay que aclarar que son errores cometidos generalmente por personas, no por medios. Sí, sí, por personas, pero bueno, supongo que también el medio tendrá algo que ver. Bueno, hay política de medios, Javier, O sea, en estos momentos hay periódicos que le dicen a sus encargados que si alguien no protesta porque no se le ha pagado una foto o una crónica, pues mejor, así no se les paga. Eso pasa, y estoy hablando de periódicos importantes, periódicos de referencia. O sea, no ocurre esto por políticas, personales. A veces hay personas que joden, hablando claro, a un medio, pero a veces son simplemente políticas de empresa. Tú, Antonio, en el año 2008 dejas tu trabajo cubriendo deportes en el diario AS para irte a Irak. Uh-huh. ¿Por qué haces esto? Bueno, no me sentía, digamos, realizado haciendo deportes. Era mi sueño desde pequeñito, pero, bueno, una vez en la redacción te das cuenta que no es lo que quieres, ¿no? No quieres pasarte toda tu vida en una redacción sin hacer nada. Yo no entiendo el periodismo así. Entonces, bueno, decido irme a Irak. En ese momento estaba en auge la guerra. Y pues desde entonces, hace ya casi 5 años, no he parado en cubrir conflictos. Tú eres, por tanto, un trabajador que no está en nómina de nadie. Así tú es. Te pagas tu viaje. Así es. Supongo, uh-huh. Vas allí y tienes contactos en diferentes medios e intentas vender tus crónicas. Así es, sí. Vamos a poner un ejemplo. Dime uno de los últimos viajes que hayas hecho. He estado en Siria. Hace 3 semanas estuve 40 días. ¿Cuánto te has gastado, cuánto tuviste que invertir y cuánto has ingresado? Me gasté 1.200 euros porque, bueno, en Siria tienes que pagar a un traficante para que te cruce la frontera de manera ilegal, y he ingresado cerca de 8.000 euros. ¿8.000 euros por cuánto tiempo? 40 días. Y de esos 8.000 euros, ninguno es con medios españoles. Esta es otra cosa. Yo he dicho antes que trabajabas para medios españoles. ¿Trabajabas? Trabajaba. Porque has dejado de trabajar con medios españoles. Sí, hacía colaboraciones con el diario Público y, bueno, pues cerró, y desde entonces pues me he tenido que buscar la vida. Y, bueno, pues surgió la posibilidad de trabajar con France Press a nivel escrito y a nivel foto, y con Associated Press. y también luego con CNN, y bueno, pues desde entonces hago todo con ellos. Claro, porque habrá gente que habrá oído esas cifras, has invertido 1,000 y pico, has ganado 8,000 y pico en 40 días, les parecerá que es un sueldo, pues mucha gente desearía, ¿no? Si hubieras trabajado para medios españoles... Pues seguramente hubiera perdido dinero, de hecho los viajes así han sido los únicos donde he ganado dinero. Llevo, como te he dicho antes, 4 años viajando a zonas de conflicto, o sea, antes siempre perdías o recuperabas lo que habías invertido, nunca ganabas. Imagínate, te tiras al suelo todo el día, detrás de una trinchera, consigues vender, vamos a poner, una foto. ¿Cuánto cobras por esa foto? Pues dependiendo del medio, pero a lo mejor 40, 50 euros. ¿50 euros? A lo mejor, llega. Bueno, si te contestan al mail y luego te dicen si te la pagan o no te la pagan, o bueno, como te dice algún medio, esto es para tu reconocimiento, y le dices, ¿qué reconocimiento? Claro, esto de trabajar gratis porque es bueno para ti es muy curioso, ¿verdad? Sí, yo no sé. Ya te digo, en Afganistán hice un trabajo con Diego Ibarra, hicimos un reportaje, Diego es muy buen fotógrafo, y entonces yo hacía el texto, Diego hizo las fotos, y era una selección de boxeo femenino de niñas de 14-15 años, y bueno, pues lo ofrecimos al diario AS. Yo, como has dicho, trabajaba con ellos, tengo ahí amigos, y me hacía ilusión ver mi nombre publicado y, bueno, hacer un reportaje. Dijeron que las fotos de Diego ni hablar, porque tiraban de agencia, y que mi texto sí, iba a doble página, un domingo, pero que no me pagaban nada porque era para reconocimiento personal. Diego, estás por ahí, ¿no? Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Te duele oír en la radio esta historia? Me duele. ¿Crees que deberíamos habernos callado y que nadie sepa las penurias por las que pasáis? No, creo que el público tiene el derecho a conocer la situación que estamos viviendo los jóvenes, que tenemos que trabajar fuera porque es nuestra elección, pero que tenemos que ganarnos la vida en zonas de conflicto, y de ver cómo tenemos que librar esta batalla para poder intentar que nos hagan caso, que nos respondan a los mails y luego que nos paguen por el trabajo que hemos realizado. Alguien llamaba esta batalla la batalla de la ventanilla, ¿no? El primero ir a la guerra y luego tener que luchar para que te paguen lo que has hecho, ¿verdad? Y claro, y estamos hablando de afrontar una serie de gastos, billetes de avión, seguros, desplazamientos, traductores, comida, que en ningún momento te los pagan la prensa española, para que luego a veces se comprometan a publicarte cosas, luego no te las publiquen, y a veces te publican cosas y no te las pagan. ¿Y eso, Diego, comparado con la prensa extranjera? La prensa extranjera sigue unos patrones más marcados, más interesantes, porque son más serios a la hora de trabajar. Se comprometen, son muy serios, te dicen el presupuesto que tienen, te dicen lo que te van a pagar, y luego además hasta te pagan por el uso de tus imágenes en Internet, cosa impensable en España con el concepto de gratuidad que tienen las imágenes ahora o la información en Internet, ¿no? Yeah. Y hasta el tiempo, te pagan por el tiempo que inviertes en subir a los servidores de Internet tu trabajo. Cantidades simbólicas, pero se agradecen. Yeah. Gervasio, para ti, supongo, por una cuestión generacional, Antonio, Diego, serán como hermanos pequeños a los que cuidas en el campo de batalla, ¿no? Son como hijos. Yo tengo 53 años y ellos tienen 30. Yo a Diego lo conozco desde que empezó. La primera vez que Diego, creo que alguien le valoró su trabajo, porque es de Zaragoza, fui yo, me llamó y le miré y he visto su evolución, y es impresionante qué carrerón lleva, y no me extraña que esté publicando en el New York Times, y que al mismo tiempo en Visa Puebla y Más, que es el festival de fotoperiodismo más importante del mundo, se celebra en septiembre en Perpiñán, donde está en este momento, le alaben su trabajo, ¿no? Y claro, el caso de Antonio, lo mismo. Antonio es súper joven y realmente está haciendo un trabajo increíble. Lo único que yo querría añadir es que esto no pasa ahora porque hay una crisis, que la gente no crea que esto es porque hay una crisis. En los tiempos más boyantes, cuando más dinero se ganaba en el periodismo, yo, que llevo 30 años trabajando, he sido tratado injustamente en muchas ocasiones. Personajillos mediocres que se encuentran situados en la estructura de los medios, redactores jefes, que se dedican, insisto, a otro tipo de cosas que a alabar el trabajo de sus periodistas, te maltratan, te hacen unas valoraciones increíbles, a la baja siempre, siempre a la baja. Yo he guardado facturas de mis trabajos realizados en los años 80, 90, con el diario 16, con el diario El País, que algún día voy a publicar y voy a decir, esto fue lo que me valoraron y este fue el personajillo que me lo valoró. Para que la gente sepa hasta dónde llega la prepotencia, el absurdo de personajes que se dedican a maltratar injustamente a personas que están haciendo un trabajo muy, muy especial y muy complejo. Y de hecho, yo he dejado de trabajar con este tipo de medios. Trabajo con Heraldo Aragón, yo soy una persona muy fiel desde hace 25 años, con la cadena SER desde hace 18 años y con La Vanguardia desde hace 12, porque me tratan con respeto a mí y a los personajes de mis reportajes. Escuchándonos hablar, es evidente que no seríais muy felices sentados en una redacción, ¿no?, cogiendo teléfonos en lugar de estar cubriendo sitios. En esto y en algunas cosas más, seguro que coincidís con Gemma Perelada, que nos saluda desde Etiopía. Gemma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, gracias. ¿Cómo se hace para vender temas sobre un continente gigante como África, que vive casi de forma permanente en el olvido? Pues esa es mi gran batalla de cada día. Es muy difícil realmente África, lo que dicen que África no interesa, es totalmente cierto. Pero es cierto que no interesa, yo tengo mi teoría, no interesa a los editores. No es verdad que no interese a los lectores. Yo lo tengo muy comprobado y por eso me duele mucho cuando los editores te dan la excusa de no, mira, es que los lectores, a los oyentes están cansados de estos temas o no. Es que si no les damos la oportunidad de conocerlo, pues ¿cómo van a tener interés? Y nos ha pasado a todos los compañeros que trabajamos mucho aquí abajo de decir, bueno, te propongo un tema pues sobre, yo qué sé, sobre Costa de Marfil, un tema de mujeres, de lo que sea. Y te dicen, bueno, no, es que hace 2 meses ya publicamos otro tema sobre África. Entonces, si no, queda como demasiado. Yeah. Y tú a lo mejor estás proponiendo algo que es absolutamente distinto de otro país que no tiene nada que ver, pero es como si aquí se simplifica todo. Son temas africanos. Da igual si son culturales, si son guerras, si son sociales, si son políticos. Se pone todo dentro de una misma gran caja. Y bueno, y eso demuestra el conocimiento que se tiene del continente, ¿no?, sobre todo en España, que es un poco la razón, la gran ignorancia que tenemos sobre esta zona del mundo, es la razón por la que yo empecé a trabajar aquí. Quería poner mi pequeño granito de arena en que se conociera un poquito más lo que está pasando aquí abajo. Gemma Perelada, gracias, un abrazo, suerte. Gracias. Gervasio, Antonio, Diego, yo creo que aquí hablamos hoy de un nexo común entre estas historias, que es falta de dignidad en la profesión. Sí, yo creo que además, Javier, lo que hay que recordar a la audiencia es que un mundo sin focos, sin libretas de apuntes, sin imágenes, sería simplemente un mundo más indecente, más violento, más oscuro, más pernicioso y más corrupto. Por eso, por ejemplo, África es más corrupta, más oscura y más perniciosa que otras partes del mundo donde hay pues más información. Y cuando un director sentado en un sillón decide que un tema no interesa, se ha escuchado esto en redacciones, incluso de diarios progresistas, ¿no? Otra historia de negros. No, por favor. Yeah. Entonces está haciendo un flaco favor a sus lectores o a sus oyentes o televidentes, y está haciendo un flaco favor a lo que es la justicia periodística, ¿no? Os pregunto una cosa a los tres, quien quiera que responda. ¿Os ha tocado ser periodistas multimedia? Eso que dices, no, manda una foto y una crónica y un vídeo y sí, un texto. Sí, en Siria hacía todo. Texto, vídeo y foto. Y bueno, pues con eso tienes que empezar a sobrevivir. El problema es que haces todo y al final no haces nada bien. Yeah. Que yo creo que al final, bueno, nuestra labor es hacerlo bien. En tu caso, Diego, es fotografía, ¿no? Es fotografía, pero he tenido que diversificarme un poco. He tenido que aprender a grabar vídeo, también a veces he hecho radio. Y la verdad es que coincido en lo de Antonio, que para hacer un buen trabajo hay que centrarte en algo. Para sacar fotos hay que centrarte en sacar fotografías, y hacer un vídeo es completamente distinto, el ritmo de producción, como para escribir para un periódico. El problema, ¿quién lo paga? El lector. El lector. Estamos acostumbrados a una vorágine informativa de consumir breaking news, teletipazos, y el lector no tiene tiempo de digerir tanta información que esté más detallada. Queremos ofrecer la mejor información para poder dignificar esos testimonios, esas historias olvidadas en las que estamos centrando nuestro trabajo. Diego Ibarra, Antonio Pampliega, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a los dos. Suerte en el futuro. A ver si podéis cobrar algo más de 37 euros por crónica, que me ha llegado el alma aquello. Y Gervasio, pues a ti te veremos o te iremos cada 15 días entre viaje y viaje, porque creo que te vas a Afganistán dentro de poco, ¿no? Sí, me voy a Afganistán en 10 días. Allí voy a pasar prácticamente hasta mediados de octubre. Y bueno, y hablaremos, tenemos que hablar de la crisis de identidad del periodismo también, tenemos que hablar de tantas cosas, de esta profesión admirada al final del franquismo y muy criticada por muchos ciudadanos. Hablaremos de entrevistas pactadas, ¿eh? Hablaremos, por ejemplo... Uy, no me tires de la lengua. Hablaremos, por ejemplo, de si se puede, es posible ejercer la crítica literaria y cinematográfica sin presiones. Exacto. Hablaremos incluso si es posible criticar a los grandes generadores de publicidad sin que los gerentes salten en sus asientos. Yeah. En realidad vamos a hablar también otro tema importante, Javier, de si es posible ser tertuliano sin defender suavemente frente a los partidos mayoritarios o los intereses inconfesables de las empresas más poderosas. Hablaremos de temas que van a escocer mucho, que van a indigestar los desayunos dominicales, pero eso sí, siempre con el ánimo de mejorar el oficio más bello del mundo y, en definitiva, de hacernos mejores a nosotros mismos. Bueno, molestaremos a algunos, pero yo creo que a muchos les gustará escucharlo. Seguro. Y te buscaremos un estudio por Afganistán, Gervasio. Venga, un muchas abrazo. Gracias. Hasta luego.